sabrosito, moviéndolo en la cabeza. Se baila bien sabrosito, moviéndolo en la cabeza. Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas. Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas. Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra. Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra.